Por favor, tengan cuidado. Es importante que nos tratemos con ternura porque somos frágiles. Aquí adelante, no empujen, por favor, porque son tus hermanas y tu hermano, no empujen.